Colosenses 3. Seguimos en Colosenses 3. Y si a alguien se le ocurrió leer el siguiente versículo, va a ver que hoy es una plática de lo que hemos estado viendo, que yo lo leí y dije, ay, este no me gusta enseñar, porque quiere decir que lo tengo que hacer y a veces no me gusta tampoco hacerlo. Pero dices, hemos estado viendo, vimos cómo lo que tenemos que dejar atrás, estamos viendo qué es lo que Dios requiere de que llenarnos y cómo empezar a hacer cuando dejamos las cosas atrás, ¿no? Y dice, vestíos pues en el 3:12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y hoy vamos a ver el versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Primero dice soportándoos unos a otros. No porque seamos creyentes, quiere decir que todos nos van a caer bien, que toda la gente creyente nos va a caer bien, ¿sí? Muchas veces decimos, no, pues es que somos una gran familia de Dios, somos, como dicen, la familia de Dios, los hermanos, lo que tú quieras, ¿no? Y no, pues es que si yo soy creyente, pues me tiene que caer bien la persona que es creyente que está ahí conmigo. No. ¿Sí? A lo mejor no te van a caer bien toda la gente. No dice en ninguna parte en la Biblia que por ser creyentes todos nos vamos a caer bien. No dice la Biblia que por ser creyentes las cosas van a ir en paz y todo lo demás y que no te van a hacer caras, etcétera, etcétera. Pero sí nos da una instrucción, soportándoos unos a otros. Miren, cuando lo leí dije, a lo mejor está hablando de otra cosa. Honestamente, leí soportándoos, dije, a lo mejor están hablando de apoyándonos unos a otros. A lo mejor está hablando de, no sé, pasó por mi mente, a lo mejor la traducción está rara y me puse a buscar ayer. Yo creo que he de haber leído unas 7 versiones diferentes en español, en inglés, en todos los idiomas, porque yo decía, ay, ¿será que soportando son nosotros quiere decir lo mismo antes que hoy en día? Y sí, la única diferencia que encontré era en una versión decía sufriéndoos. O sea, tienes que aguantar a la otra persona, no más que la de otra. ¿Sí? ¿Sabes qué? Te caiga bien o te caiga mal, te lo tienes que soportar, la tienes que soportar. Unos a otros. Si dices, ¿en serio? En serio. Con toda una sonrisa en tu cara, soportándonos unos a otros. ¿Sabes qué? No toda la gente, cuando somos clientes, no toda la gente nos va a caer bien. No nos vamos a llevar bien con todos. Igual que pues no vas a forzar a tus hijos a llevarse bien con toda la gente que lo rodea. Va a haber gente que le cae mal y gente que le cae bien. Por un decir, cuando van a la escuela los niños, pues tienen amigos que les caen bien y tienen amigos que les caen mal. No le das las instrucciones a tu hijo de lo que sea, el que te cae mal, hazle puchi. Pues no, aguántate. Lo tratas igual que a los demás. Cuando creces, pues hay gente que te cae bien y hay gente que te cae mal. Y no nada más porque te cae mal, no, pues lo tratas como a los demás. En el cuerpo de Cristo es lo mismo, soportándonos unos a otros. Si tenemos que, ¿sabes qué? Aunque baje y me vuele el... Estoy dando un ejemplo para que no se me agüite. Aunque de repente llegue, como le digo a veces a los niños, este es mi límite de paciencia y ustedes están acá. Barbie llegue acá y ese es mi límite de paciencia, ¿sí? La tengo que soportar y la tengo que aguantar y ser linda con ella, aunque diga, es que no. ¿Sabes qué? A lo mejor va a haber gente aquí en la misma reunión que no te cae bien. A lo mejor va a haber gente que nada más habla y se te retuerce el estómago por dentro, porque así son mi piel. Sigue con la sonrisa, ora por la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos manda a uno de los que no nos caen bien a soportarnos unos a otros, ¿sí? Y yo te lo prometo que yo leí, yo decía, no, tiene que haber otra cosa, o sea, así como que me tengo que aguantar, sí. Sí, nos caigan bien, sufriéndoos unos a otros también es la otra palabra, entonces pues no nos queda de otra, ¿verdad? Y luego dije, bueno, a lo mejor lo estoy tomando fuera de contexto, pero no, si sigues leyendo, dice, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Entonces es, ok, te hizo una maldad, te hizo lo que sea la persona, la tienes que perdonar. Si tienes una queja, si yo tengo una queja en contra de Lucy, no voy a ir y decir, fíjate, Lucy, que yo tengo una queja en contra de ti. Fíjate, no, tengo que perdonarle, punto. Se haya dado cuenta de ella o no, me haya pedido perdón o no, yo necesito perdonar a Lucy, ¿sí? Porque muchos dicen, es que no me pidió perdón. Yo no veo dónde dice, si te piden perdón, perdona. ¿Sí? O sea, dice perdonando, punto. La persona se haya dado cuenta o no. Tampoco veo dónde dice, bueno, si tienes algo en contra de alguien y te dicen ahí, perdonando, déjame ir a decirle todo lo que tengo en contra de ella para poderla perdonar. No, pues no, ¿verdad? O sea, déjame te aviso que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ahora sí ya te perdono. Y la pobre Lucy se quedó así de... me di cuenta que lo hice, ¿no? O sea, ¿a poco la persona tenía algo en contra mía? No, perdonándonos unos a otros. Si Dios nos manda que nos perdonemos. Y no nada más nos dejen perdonándonos unos a otros. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, nos dan, ¿sí? Así. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Cómo me perdonó Cristo? Lo que me perdonó, ¿no? Lo que Dios nos ha perdonado, lo que ha hecho por nosotros, al punto que murió en la cruz por nosotros, sí, resucitó, etc. A ese punto tenemos que perdonar. Eso incluye a tu esposo. Que a veces es fácil perdonar a Lucy, pero perdonar a Jonathan es bien difícil, ¿sí? Porque lo tengo todos los días aquí. Y cuando ya la perdono, ya no la veo por 3-4 días, ya se me pasó, ya está. Cuando la vuelvo a ver, oye, Lucy, ¿cómo estás? Pero Jonathan lo tengo aquí, mañana, tarde y noche. ¿Sí? Y me duermo y despierto y sigue el mismo hombre ya acosado conmigo. Y lo tengo que perdonar. Y no quiere decir que voy a voltear y decirle, Johnny, te estoy perdonando por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, perdón. O, Johnny, es que pídeme perdón. Porque ¿qué queremos a veces cuando, especialmente cuando estás casada? Pues que te pidan perdón cuando te lastima, ¿no? Y ya. Que te digan perdón, ah, sí, estás perdonando. No, tenemos que perdonar aunque no nos pidan perdón. A mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta muchísimo trabajo. Una, pedir perdón cuando sé que Dios dice, pídele perdón a Jonathan. A resto de la gente no me cuesta, pero pedirle perdón a Jonathan es lo peor del mundo. ¿Sí? Y no decirle a Jonathan porque estoy enojada y nomás perdonarlo sin sacar todo lo que traigo. También me cuesta mucho trabajo. Yo quiero decirle, traigo esto, traigo esto, traigo esto, me hiciste esto, por esto estoy así, por eso me reaccioné así, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero no es muy bíblico lo que mi cuerpo quiere hacer. Tengo que perdonarlo. Y ya que le haya dicho todo eso, que Jonathan, mis anhelos, aunque Jonathan voltee y me diga, perdóname por lastimarte, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por lo otro, y yo ya voltee a decirle, sí, sí, te perdono. Ese es el anhelo de mí. Yo no veo que la Biblia diga que es como se tiene que hacer, ¿sí? No estoy hablando de guardarte todo hasta que explotes. Estoy hablando de perdonar inmediatamente. A mí me cuesta mucho trabajo esa área. O sea, yo soy de las que no digo nada y sonrío. Y se guarda. Como una alcancía, ¿no? Me acuerdo una vez dieron una plática de que con el marido tenían puntos. Y se la dieron. Me tocó traducirle a la señora con los hombres. Ella le estaba dando una plática a los hombres en cuanto a cómo eran las mujeres, de que eran como una alcancía y que metían puntos buenos, y luego luego sacaban puntos y a veces no había ni un punto acá adentro, y les estaba dando una plática, ¿no? Y yo les estaba oyendo y dije, órale. Y sí, era la plática para los hombres, para ellos enfocarse, pero yo no puedo estar contando cuántos puntos mete a mi alcancía buena mi esposo. Sí, y si ya sacaste, ya no te quiero, pues no, ya no te perdono, no, no, no, no, no. O sea, hay que perdonar, aunque te tengan hasta acá. Sí, hay que perdonar simplemente decirle, mira, este día te saqué un punto, este día te saqué un punto, me hiciste esto y esto. ¿Por qué? Porque a veces es lo que queremos, decirle todo lo que tiene la culpa, el que está al lado, para desahogarnos, realmente es para desahogarnos y sentirnos bien y ya, y ya. Ay, te pido perdón, ya, ya, listo. Cuando lo que a lo mejor necesitamos hacer es ir con Dios. Dile a Dios, esto. Ya no tengo manos. ¿Sabes qué? Ayúdame a perdonar. Y tomar la decisión de perdonar. Porque yo he oído demasiadas veces, aún lo he oído predicado, si sientes perdonar, no. El perdonar no es un sentimiento. Porque si sentimos perdonar, nunca vamos a sentir perdonar. ¿Sí? El perdonar es una decisión que cada quien toma. Una decisión de guardarlo o de perdonar a la persona. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Decidir perdonar. Igual que Jesús que Dios decidió mandar a su único hijo a morir por nosotros, decidió perdonarnos nuestros pecados, aunque yo estoy segura que Jesús estaba ahí en la cruz diciendo, no juegues, pero decidió y les dijo, no se los tomes a mal, Padre, ahí, o sea, nos perdonó ahí, no se los tomes. Igual que Jesús tomó una decisión de morir por nosotros, nosotras tenemos que decidir perdonar, lo sintamos o no, porque yo no sé cuántas veces he oído que es que no lo siento, pues yo tampoco. Y estoy segura que Jesús en ese momento, el último que quería era estar en esa cruz y entregar, separarse de Dios, ¿sí? Pero Él decidió hacerlo. Y dice, igual que Cristo nos perdona, nosotros tenemos que llegar a ese punto. Igual que Él, nunca vamos a ser Dios, pero podemos tomar la decisión de perdonar igual que Él a los que nos rodean, a la gente que tenemos cercana. ¿Por qué? Porque cuando no perdonas, lo único que haces es hacerte daño a ti misma, hacerme daño a mí misma. Que lo vas juntando y se va haciendo una carga aquí arriba. Entonces tenemos que decir, soltarlo en manos de Dios. Y si la persona jamás se da cuenta, ni modo. Si la persona jamás nos pide una disculpa, pues ya qué. Pero no cierres tu corazón. ¿Por qué? Cuando no perdonas, tú cierras tu corazón a la persona. Y hablo más hacia el esposo porque es el que más cercano tenemos. Pero a lo mejor son tus hijos. A lo mejor es tu mejor amiga. A lo mejor es una conocida. Tienes que perdonar y no cerrar tu corazón a la persona, ¿sí? No cerrarte, no, no me lo vuelve a hacer, o sea, Jonathan, no me la vuelve a hacer, no lo vuelve a hacer. No, pues no, ¿sabes qué? Vivo con él, me la va a volver a hacer probablemente. ¿Por qué? Porque pues, me la va a volver a hacer. A lo mejor cuando ya perdoné y lo que ya después, oye, esto me molestó, pero ya lo perdonaste, no es, ay, es que tú me hiciste nada, ¿sí? Si no sabes, eso me molestó, pero ya ando bien, nada más quería comentarte cuando tienes comunicación en pareja. No estoy diciendo que con tu mejor amiga vayas y le digas, ay, fíjate que esto me molestó de lo que hiciste, y o con una persona que no, cuando, que no te llevas, te hace algo y es, me molestaste por esto y eso, pero ya te perdone, la pobre persona se va a quedar con cara. ¿Qué pasó? Y yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto, decían, ve y pídele perdón a la gente. No, ve y perdona. O no me acuerdo cómo era. Dicen, no juegues, pues es que luego va a tener una fila aquí, yo ni cuenta me había dado toda la gente que había lastimado, y veías que gente sí lo hacía, de ir y, no, es que necesito que te perdono por esto y esto y esto, y te perdono por eso, y tú así como que, pues ¿cómo dicen eso? Yo realmente no era de ir a decirle te perdono por esto y esto y esto a las personas, yo, ven, las perdoné, ¿no? Pero cuando llegaron contigo, y lo han llegado mucho, es que sabes que tú, me enojé contigo, pero ya te perdoné por esto, y yo así de, es que nunca te vi. Una vez me tocó una señora que se enojó mucho conmigo, hace años, mucho, y me empezó a hacer la vida de cuadritos. Yo creo que por 2 años se dedicó a tratar de destruir mi vida, o sea, literalmente me agarró un rencor horrible. 2 años se dedicó a tratar de destruir mi vida, a tratar de destruir mi matrimonio, mi relación con mis papás. Yo estaba casada con mi hermana y con mis amigos. Mal plan, Durdal. Yo dije, Dios, yo tengo que decir perdonarla, no sé qué trae. Años después, una amiga, que era amiga de ella en ese tiempo, me contó por qué se había enojado conmigo. Y yo dije, ¿qué veo eso? Yo no lo hice. Otra persona que hizo eso, que me pidió que hiciera algo. En el trabajo se me pidió que hiciera algo, que le dijera algo a la persona, pero yo no fui la que tomó la decisión de la vida de ella, y nada más se me pidió que hiciera algo y lo hice con instrucciones de mi jefe, o sea, ni siquiera de mi esposo ni de mi papá, o sea, era el que era mi jefe en ese tiempo, me pidió que hiciera algo, fui y lo hice, anda, y de ahí la agarró contra mí la persona, pero no, ni siquiera fui yo. Pero fueron 2 años, se acabó yendo de la congregación, la he vuelto a ver y no me habla, y dije, ¿qué es eso? Por no perdonar algo que ni siquiera fui yo. Ya después supe que fue, dije, ay, yo no lo hice, fue alguien más el que lo hizo y quiso destruir mi vida. Ahora, yo pude haber dicho, pues vamos, si tú, yo también, pues yo tengo el carácter bien fuerte. Pero Dios me dijo, perdónala, cada vez que te haga algo, perdónala y bendícela. Cada vez que me hacía algo, yo la perdonaba, la bendecía, le daba algo, le regalaba algo, le horneaba algo, lo que fuera. Cada vez iba a cosas con donde ella estaba. Y ¿sabes qué? Yo sigo caminando con Dios. Yo te puedo decir, no tengo nada en contra de la persona, porque decidí hacer lo que Dios dice. Sin embargo, la otra persona le fue muy mal en su vida. Y no digo que es nada más por eso, pero ella decidió agarrar una raíz de amargura en contra mía, de algo que pues, luego supe yo que no hice, pero ella decidió darle. Y hasta el día de hoy, cuando me ve, trae una raíz de amargura en contra mía. Es feo vivir así. Y muchas personas viven así, porque me hizo algo. A lo mejor la otra persona ni cuenta seguro que te lo hizo, o alguien le dijo que lo hiciera, su jefe, lo que tú quieras, y tú vives con una raíz de amargura en contra de la persona, en vez de perdonar y soltar. No digo de ir y hablar con él, perdonar y soltar y como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Es, te puede destruir la vida el no perdonar. Y yo las animo a que se soporten a unas a las otras y perdonen. Dices, pero es que diario, no. Toma la decisión de perdonar a la persona. No digo de ponerte ahí para que te den cada vez, ¿verdad? Pero sí de perdonar a la persona, ¿sí? Que tú perdones a la persona. ¿Por qué? Porque si no te va a destruir tu vida, te va a destruir tus emociones y te puede amargar la vida en red, por siempre y siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no perdonar causa una sombra en tu vida. Sí, causa que alguna raíz brote en tu corazón y te llenas de amargura y poquito a poquito, sin darte cuenta, lo vas agarrando en contra de otras personas. Y esa raíz de ser una cosita se va extendiendo en todo tu corazón. Entonces, sea como sea, sé como Jesús. Decide perdonar. Jesús no dijo, a Karen sí, a Ale no. A la señora Turcota sí, a la señora Olga no. No, él dijo a todos por parejo yo perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ama. No le importó qué hemos hecho, qué no hemos hecho, él nos perdona. Cuando nos arrepentimos. ¿Sabes qué? Teníamos que tomar una decisión nosotros de ser como Cristo, como ser como Cristo, y perdonar a la gente para que nuestro corazón esté limpio también. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a perdonar a los que nos rodean, a soportarnos las unas a las otras, aunque a veces no queramos, Padre, y a ser más como tu Padre. Enséñanos, Dios, lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. Dios, si tenemos que soltar algo en contra de alguien, Dios, ayúdanos a perdonar a la persona, Dios, a decidir perdonar y soltar a esa persona para ya no estar atada a ello, Padre. Y te damos gracias porque tú eres un Dios de milagros que restaura, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.